La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con Carlos Canales, Jesús Callejo, que están hechos unos auténticos viajeros del misterio. Sí, señor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. ¿Estás con tu cruz de caravaca? Ya de... Sí, aquí la tengo. ¿Estás adelante? Absolutamente protegido. Es verdad. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Hombre, tú vienes aquí con un par de luces populares, ¿eh? Y dos cruces de caravaca, por si acaso. Tú vienes con dos, eres muy ambicioso, Jesús. Bueno, ya sabes, por si acaso falla una, ¿no? Siempre hay que conocer el mecanismo de las dos. ¿A mayor número de cruces, mayor protección o...? No. Realmente no. No pesan más. Bueno, pues hay cinco lugares santos en el mundo, por lo menos en el mundo cristiano. Uno de ellos, por supuesto, es Roma, otro Jerusalén, otro Santiago de Compostela, otro Santo Toribio de Líbana, uh-huh. Y el quinto es el lugar que nos ocupa en esta noche, es nada más y nada menos que Caravaca de la Cruz. Es curioso, Jesús, Carlos, que de los cinco lugares santos, tres sean españoles, ¿no? Sí, lo estábamos hablando, ¿verdad?, antes del programa, y es cierto. La verdad es que, bueno, pues presupone pura y simplemente lo que todo el mundo sabe, es decir, que dentro de lo que es la historia de la religión católica en el mundo... España fue muy influyente. Y en concreto en Europa, no es que fuera influyente, es que es decisiva. Es decir, es que la participación de España, sobre todo en un periodo concreto, que empieza más o menos en el siglo XIII y acaba, digamos, que en el XVII... No es que sea decisiva, es que marca absolutamente el destino de la Iglesia Católica, y sobre todo algo que a veces no se tiene en cuenta, y es que para bien o para mal, es España y Portugal quien hace universal. Uh-huh. Y eso no se suele considerar. Por encima de Francia, fíjate. Infinitamente. Es decir, el catolicismo es hoy en día lo que es, porque es una religión universal. A veces se le olvida a la gente que aunque el cristianismo era una de las grandes religiones ya en el siglo XV, no era una religión universal, era la religión de una esquinita de Eurasia, y en concreto la variante católica, donde había, bueno, pues una panda de bárbaros que en un tiempo en unos lugares donde hacía frío, llovía mucho, en una esquinita ahí del continente eurasiático, pues tenían una variante de la religión cristiana. Pero es cierto, es España y Portugal quien le da la forma universal que tiene hoy en día, si no, no hubiera sido más que una religión, bueno, una más de las religiones menores. Exportaron a América, África, Asia... Cambia para siempre, es decir, hacen una religión mundial. Mundial. Bueno, pero sigue llamando la atención que, por ejemplo, Francia o Italia no tengan más santuarios, ¿no? Bueno, en el caso de Francia, ¿no? Tan católicos que han sido siempre, ¿no? Italia, pero sí, sobre todo Italia, ¿no? Italia, sí. Allí, como está el Vaticano. Sí. No, pero bueno, yo creo que eso es un poco también por tradiciones, donde ha habido lugares más misteriosos, donde el milagro se ha producido posiblemente con mayor resonancia, ha sido en España. De ahí que estas tres ciudades santas, que realmente hablando en propiedad estaríamos hablando un poco de los lugares que tienen un privilegio que ha dado el Vaticano a estas grandes cinco ciudades, pero es un privilegio que es celebrar el año santo o el año jubilar, exactamente, ¿no? Sería un poco hablando más en propiedad, porque bueno, ciudades santas y sagradas hay muchísimas más, pero ese privilegio lo tienen estas cinco, bueno, sumándose a todas estas ciudades, la última, que es la de Caravaca de la Cruz. Y el año pasado, el 2003, pues fue su año, por decirlo así, que es cuando se celebró su primer año jubilar. Bueno, como dicho en latín, es el año jubilar in perpetuum, que lo concedió la Santa Sede en el año 1998 por ser custodio de lo que vamos a hablar esta noche, uh-huh. De la Santísima y Vera Cruz de Caravaca durante casi 8 siglos, que hasta todo ese tiempo se remonta a lo que es la aparición milagrosa de la cruz. Y ahí está, este es uno de los signos un poco a favor de España y que no tiene a mejor tanto Francia e Italia, que es la constatación de este tipo de milagros que convierten a un lugar no solo sagrado, sino luego ciudad santa, es decir, lugares de peregrinación, lugares donde luego te dan, pues en este caso no es la Compostela, pero yo estuve el año pasado, sí. Porque los lugares santos hay que estar precisamente cuando las energías están en su máximo apogeo, cuando mucha gente fue a Caravaca de la Cruz, y yo fui a recoger mi título, que acreditaba mi título pagando previamente, es como el de la Compostela, pagando, pero bueno, ya sabes, mi rareza, mi curiosidad es por tener cosas insólitas en cada lugar, y me parecía curioso, ¿no?, el tener una especie de certificado que acreditaba que había estado en Caravaca de la Cruz precisamente en su año jubilar, en el 2003, y ahí lo tengo, ¿no?, expuesto pues como una de las muchas reliquias, entre comillas, que también poseo al lado de la Cruz de Caravaca, ¿no?, porque también aparece la representación de la Cruz de Caravaca. Bueno, pues yo creo que esa es la gran labor que España ha sabido exportar. Hemos sabido exportar muy bien reliquias y milagros. Sí, y eso que no nos esforzamos mucho en las cruzadas, ¿verdad, Carlos? Hombre, nos esforzamos bastante porque tenemos un pequeño problema aquí. Y la verdad es que poco más, además tú lo sabes muy bien, poco más sí, se podía hacer. Ah, bueno, por cierto, hay un... Tenemos una cruzada en el sur de Europa. En cualquier caso, hay un libro que yo aconsejo a cualquiera, porque se lee además en un día, es un librito muy chiquitín y muy bueno, que se ha vuelto a reeditar hace poco, se llama Españoles en las Cruzadas, y que merece la pena, porque llama bastante la atención. Hubo bastantes españoles, pero ¿sabes cómo, no? Como miembros de las órdenes militares que sí. Se intercambiaban. Y yo creo que para empezar con Caravaca, yo creo que, bueno, ya que ha citado Sierra Santa, pues podíamos comentar algo que yo creo que bastante poca gente sabe. Bueno, me hace gracia porque Jesús y Javier Sierra, cuando escribió su libro La España Extraña, sí. Calificaron a la Cruz de Caravaca como un orni, el objeto religioso no identificado, porque llegaba volando. Bueno, tiene su gracia porque efectivamente... Es que ese día estaba muy festivo. Si le contemos un poquito la leyenda, sí. Hay una cosa que no quería que se me olvidara, y como has citado lo de Jerusalén, pues bueno, es importante. La Cruz de Caravaca aparece oficialmente el 3 de mayo del año 1232, apareció por los aires y se colocó por una ventana cuando el clérigo Pérez Chirinos iba a decir misa delante del rey moro Abduz Zaid. No voy a contar la leyenda. Además, el rey Reyezuelo, ¿no? Reyezuelillo, sí. Pero lo quería contar por una razón. Rara vez se ha tenido en cuenta. Fijaros que estamos hablando de un enclave que es uno de los cinco importantes dentro de la cristiandad católica occidental, que además de eso es un lugar misterioso y extraño por miles de razones, que como luego veremos tiene un pasado templario muy interesante y luego santiaguista, pero hay una cosa que casi nadie sabe, a ver si lo sabe Jesús, y es que el 3 de mayo de 1232, cuando aparece la Cruz de Caravaca, es decir, cuando surge por primera vez, es el día que Federico II Hohenstaufen conquista por última vez para la cristiandad Jerusalén. No, bueno, pero además es que se da otro fenómeno curioso, porque es que justo es el mismo día, según la leyenda evidentemente, cuando el patriarca de Jerusalén, que no nos ha transmitido el nombre a través de la leyenda, no sabemos quién era, le está imponiendo justo en ese momento la cruz patriarcal, que es la cruz de Caravaca. En ese momento desaparece de Jerusalén y aparece súbitamente en una de los óculos de las ventanas de Caravaca, ante la presencia pues de ahí que estaba estupefacto viendo la celebración de la misa, intentando reírse de la liturgia, y aparece, según la leyenda, transportada por dos ángeles de la nada y con las ventanas cerradas. Es decir, que hay una teletransportación, más que una aparición, sí, sería una teletransportación. Desaparece de un lugar, pero, y aparece. Fijaros qué curioso, es decir, esto es una de esas historias que, mira, la verdad es que merecería la pena empezar a mirar algo sobre ella, porque yo creo que se ha escrito relativamente poco, que es la conexión que hay inmediatamente en el orden del temple entre el momento en que Federico Hohenstaufen, cuando se encuentra en Jerusalén, se produce el fenómeno que cita Jesús, el grupo templario que está alrededor, a partir de ese momento inicia una especie de enorme presión para conseguir de alguna manera tener como enclave Caravaca la Cruz, el lugar donde ese fenómeno tan extraño ha ocurrido. Lo logra finalmente, lo logra en 1541 cuando el rey Fernando hace cesión de la villa, el castillo y bueno, los 16 pueblos de la encomienda a la orden de los caballeros del temple. La verdad es que los templarios no elegían ningún lugar al azar, y mucho menos un lugar encima peligroso, que no les agrada demasiado en España. Esto ocurre en el año 1232, Carlos. Sí, en 1232 es el fenómeno en el cual aparece la cruz. Claro. Solamente 9 años después el temple consigue que se le dé no solo el castillo y la villa de Caravaca, sino también los 16 pueblos que forman la encomienda. Claro, cuando digo que al temple no le agradaba demasiado en principio Caravaca, que no lo hubiera sido en principio un sitio para ellos cómodo, es que en España, después de lo que pasó en Calatrava la Nueva, la verdad es que el temple evitó en la medida de lo posible los lugares peligrosos. Vamos a recordar que Calatrava la Nueva, los templarios abandonaron la fortaleza. Exacto, la abandonan, es una cosa que fue un oprobio terrible, y sí. Es como nace el abade Fítero, Raimundo Serra, sí. Crea la orden de Calatrava. Claro, y en este tiempo... Por cierto, crea la orden de Calatrava. La orden de Calatrava. Sí. Castilla y Aragón se estaban empezando a preparar para el reparto del reino murciano. Exacto, sí, después de la muerte del rey Lobo, de Mardanis... Había que crear un ambiente propicio, ¿no? Claro, para Castilla se convierte en el punto esencial, porque una vez que avanza la reconquista aragonesa hacia Valencia, claro. La única posibilidad que tiene Castilla de meter una cuña que alcanza el Mediterráneo es Murcia. Y a través del Tratado de Almirra en 1244 es cuando Aragón más o menos queda ya al margen de la Acepta. Reconquista. Entonces, cuando digo que para los templarios no elegían los lugares azares, que no los elegían. Sin embargo, es cierto que el gran éxito y la razón que después de la desaparición del orden del temple pase a la orden de San Juan, de Santiago, es porque sigue siendo un lugar para el reino de Castilla vital, porque es el acceso oriental al reino de Granada. Y de hecho el encargado de esta conquista es Alfonso X el Sabio, que todavía príncipe, exacto. ¿No? Que era muy importante, y además el rey Alfonso quería mucho este territorio. Era muy importante para él porque había significado mucho en su vida. Bueno, era clave, porque no olvidemos que no solo estaba custodiado este templo y la reliquia por la orden del temple, sino que Caravaca era una bailía de la orden del temple. Sí, abarcaba además otras dos localidades, dos fortalezas, mejor dicho, que era la fortaleza de las localidades de Ceguín y de Bullas. Entonces, muchos historiadores, incluso Juan García Cienza, ha dicho más de una vez que el primitivo templo debió servir de centro de reunión espiritual a los caballeros del Temple. Era un centro estratégico, pero también un centro espiritual de primer orden. Y allí estuvieron instalados pues, entre los años 1244 y 1307, una vez que la fortaleza les es entregada por el rey Alfonso X el Sabio, pues, sabedor, ¿no?, de la importancia que tenía este lugar, que era el hijo de Fernando. Ellos lo buscaron mucho, estaban obsesionados con claro, pero por eso buscaban sitios muy estratégicos. Pero yo creo que en este caso lo buscaron además por el fenómeno anómalo que se había producido de la... Ya la leyenda era tan apabullante, es decir, ellos sabían medir las cuando cosas. Cuando ellos llegan, ya había ocurrido, ellos llegan en 1244 y... Porque lo pidieron expresamente. Hombre, claro, claro, claro, querían, sabía que había algo importante, ¿no? Sí. Y es cierto, ¿no?, que a partir de ahí, bueno, pues 8 años después de ocurrir supuestamente este milagro, porque bueno, ya sabéis que después las fechas están como muy retomadas, hay un pequeño problema en esta leyenda, y es que no tenemos ningún documento original que dé bueno, pues verosimilitud, ni un documento original, ni siquiera unas primeras copias. Todas las copias son secundarias y terciarias de 3 o 4 siglos después de que hubieran ocurrido los acontecimientos. Sí, pero descríbenos, Jesús, descríbenos cómo sucedió. ¿Cómo eso? Sucedió, sí, bueno, hay las dos versiones, la versión sobrenatural, que yo creo que es la que nos interesa, pero después incluso hay una versión pues mucho más historicista, menos interesante desde mi punto de vista, ¿no? Así que podemos describir, pues yo creo que es la interesante. Nos comenta, ¿no?, que esta versión, esta legendaria leyenda, que entre los prisioneros cristianos, ¿no?, bueno, que había capturado el Sayyid, que es Abu Zeid, se encontraba un sacerdote. Bueno, según las versiones era natural de Cuenca y su nombre era Ginés Pérez de Chirinos, que era realmente el auténtico protagonista de toda esta historia, ¿no? Que es, porque fíjate que pocos nombres han perdurado, sin embargo todas las leyendas hacen hincapié que se llamaba Ginés Pérez de Chirinos. Bueno, pues parece que el Said empezó a preguntar el oficio de cada uno de los prisioneros. Tenía esa cierta curiosidad, no sé si malsana. Y cuando llega a Chirinos le dice que es sacerdote. Pregunta, bueno, ¿y qué es esto de ese sacerdote? Y dice, bueno, pues yo celebro la misa, la Santa Misa, donde pues se celebra todo lo que es el sacrificio de la muerte y pasión de Jesucristo. Entonces, el moro se queda como estupefacto y con cierta sorna le dice, bueno, pues me gustaría que reprodujeras una de estas liturgias cristianas. ¿Lo puedo ver yo y mi familia? Y dice, bueno, pues no hay ningún problema, siempre y cuando me suministréis los objetos religiosos que son necesarios para la celebración de la misa. Así que el Sayyid, sin ningún problema, le cede, le presta todos estos adminículos para hacer la misa, la Santa Misa. Pero parece ser que había un objeto fundamental, que es el que no se aportó en el momento clave de la celebración de la misa, que era la cruz, para que el ritual fuera perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues Chirinos argumentó que sin la cruz era muy difícil poder proseguir la celebración. Y justo en ese momento es cuando cuenta la leyenda que aparecen dos ángeles portando esta cruz patriarcal, que es la que tiene el doble escabel, y aparece por una ventana, que también dicen las leyendas, que estaba totalmente cerrada. Claro, el Said quedó estupefacto, parece que se hincó de rodillas, empezó a rezar dentro de lo que era su religión antigua, y al ver el portentoso milagro no le quedó más remedio que convertirse, como dice la leyenda, al cristianismo. Pero no solo él, sino también sus ministros, sino toda su familia y toda su corte, ¿no? Bueno, y eso es un poco lo que se comenta como leyenda. Claro, la segunda parte de la leyenda, que es la que se cristianiza después todos los elementos, sabes que cuando alguien, una persona pagana, como era el Said, se convierte al cristianismo, tiene que cambiar radicalmente de nombre, tiene que ponerse un nombre cristiano. Entonces ahí es cuando se comenta que adopta uno más cristiano y empieza a ser llamado desde entonces Vicente Belvis, y su esposa empieza a ser llamada Aisa. Bueno, pues esto es, hasta ahí es donde dice la leyenda, y 8 años después es pues cuando ya cae definitivamente toda esa plaza, ¿no?, en manos de los cristianos, y parece que la leyenda, o por lo menos el milagro, fue un detonante para que la reconquista fuera mucho más rápida. Ahí os dan en la clave del asunto. Sí, ya sabía yo que esa es la conclusión final. Bueno, lo que pasa es que luego además la Vera Cruz... Es que en los años previos a siempre a la reconquista de una plaza o de un territorio siempre ocurre un milagro. Sí, bueno, uno de los clásicos del Madrid. Bueno, es mi pasión por recoger elementos sobrenaturales en la Reconquista, y es verdad, claro, de Santiago posiblemente sea el más conocido, ¿no?, la aparición de Santiago, y no solo en una batalla, sino por lo menos en 20 y tantas, ¿no? Pero es verdad que siempre hay una intencionalidad política detrás de estos acontecimientos religiosos sobrenaturales. Por eso siempre indico que se cristianiza posteriormente muchos de los elementos sobrenaturales. Yo estoy convencido que la gran mayoría sí ocurrió algo, algo extraño, algo que no pudieron constatar, por lo menos científicamente. Que se utilizó convenientemente. Pero no se utiliza convenientemente, y más en una época de creencias, de reliquias y de pasiones y fervores religiosos. Claro, pero sabéis que lo que le da la fama absoluta al final de la Edad Media a Caravaca es que, bueno, además todos los fenómenos de Caravaca están relacionados con la teleportación, en cierto modo. Ajá. Son fenómenos de misterios extraños que en los cuales una persona cambia lugar. Hay una historia que tuvo una enorme trascendencia porque afectó a la nobleza de Castilla, la nobleza guerrera, además, de finales del siglo XV, la época de los reyes católicos, que es lo que le convierte a Caravaca, bueno, en un punto de atracción absoluto, sobre todo porque además le motivó una donación que convirtió el santuario en un lugar realmente rico. Y es que un caballero castellano, Pedro López de Alarcón, que era señor de Valverde, que además había mandado una bandera de lanzas en la Vega de Granada, fue el encargado de la defensa de Coín en Málaga, y en 1485 es hecho prisionero. Es hecho prisionero por los moros, y hay un momento dado en el cual, cuando él está, bueno, pues ahí lamentando su prisión, pues se le aparece la cruz de Caravaca, y en ese momento en que él está extasiado ante la visión de la cruz, es teletransportado. Lo teletransportado, vamos, como Spock en el puente de Rota del Enterprise, hasta su casa. Bueno, impresionado él y su familia, obviamente, por el fenómeno tan extraño que había sido protagonista, pues decidió hacer una donación de 150.000 maravedíes para sacar cautivos de los moros, con los cual, es decir, el santuario, es decir, donde se custodiaba la cruz de Caravaca, al mismo tiempo fue el encargado de hacer un buen uso de ese dinero para poder liberar cautivos de los moros, de la misma manera que la Veracruz, la cruz se le había aparecido y había permitido que él fuera salvado del cautiverio musulmán. La verdad es que, claro, esto corriendo rápidamente entre la gente de lo que es el este, de lo que es Castilla-La Mancha y de la región de Murcia, pues le dieron al santuario una fama ya, bueno, absoluta. Era un orni, como una casa. A ver, ¿y qué facultades, qué protecciones entrega esa cruz de Caravaca? Bueno, ¿te parece poco? Ya he dicho que ni el Enterprise, vamos. Sí, la verdad es que no sé si para bien o para mal, y con consentimiento o no de la curia eclesiástica, al final la cruz de Caravaca ha trascendido los límites espirituales y se ha convertido en un objeto religioso, ¿no? Un objeto esotérico, un objeto talismánico. Y ya no digo si digo para bien o para mal, porque al final se ha difundido muchísimo más su culto de lo que tendría que haber sido una cruz normal y corriente, como una cruz templaria, por ejemplo, una tau, una cruz griega, una cruz latina. No, la cruz de Caravaca yo creo que ha rebasado todos estos límites y al final ha aparecido pues en muchos de los grimorios, estos manuales de magia medieval, pues como elemento protector para casi cualquier enfermedad. De hecho, en uno de estos grimorios, que se llama El Tesoro de Oraciones, se decía que era de suma eficacia para aplacar toda clase de dolencias y para librarse de hechizos y encantamientos. Y ahora, si vas a cualquier tienda de estas medio brujeril, pues te encontrarás a la cruz de Caravaca casi dentro de las estanterías como principal obsequio para los enamorados, porque también dice que una de las cosas que propicia es el enamoramiento de aquella persona que tú se la entregas, ¿no? Bueno, pues a nivel esotérico, para hacer un pequeño resumen, se usa generalmente como talismán, sobre todo para la protección contra el mal de ojo, como no, casi todo es para el mal de ojo, claro. Actúa también contra los animales ponzoñosos, las mordeduras de serpiente, contra la rabia de los perros, etcétera. Y también, bueno, a un nivel mágico general, si llevas contigo la cruz de Caravaca, que es importante, eso siempre, el contacto con la piel, pues te elimina supuestas malas energías que te puedan mandar o incluso que puedas contagiarte con aquellas personas que sabes que tienen bajas vibraciones. Bueno, pues es que te crea una especie de halo protector esa cruz de Caravaca. Sea cierto o no sea cierto, desde luego es una de las cruces más vendidas y de los talismanes más requeridos. Quería contar una cosa directamente relacionada con lo que ha dicho Jesús, pero para unirlo diré a otra parte que no está exactamente relacionada con lo que es la religión como tal, sino con las leyendas que existen en la zona del campo de Caravaca, es decir, en las cercanías del lugar donde se levanta todavía hoy el castillo y donde se levanta todavía la ciudad. Y es que Caravaca de la Cruz es una de las zonas españolas en las que se da un fenómeno que Jesús conoce fenomenalmente bien, de luces populares, muy similares a los Spunkies de Escocia o a los Will on the Wisps. Sí, sobre todo será en el conjuratorio. Son luces que se ven justo, se verían justo por detrás, sí. Pero que además que la creencia popular las asocia en Caravaca curiosamente a las buenas cosechas. y cada vez que aparecen. Entonces eso ahí, la relación con los Guild of the Wisps del norte de Europa es muy cercana. Y existe el mismo fenómeno eso, de luces populares errantes, pero enfocadas en este caso a un punto en concreto, es decir, que es la característica esencial de la luz popular, es decir, que puede ser vista por mucha gente de origen o de lugar diferente, no tiene por ser del propio pueblo, y siempre en las mismas zonas. Eso es fascinante porque hace aún mucho más interesante el por qué casualmente la creencia popular enfoca una determinada serie de milagros o de hechos inusuales a un punto en concreto y no al pueblo de al lado o uno más cercano. Y la verdad es que cuando eso se da, normalmente suele ser de carácter reiterativo, aparece cada cierto tiempo. Es como una especie de programación. Bueno, pues sea como fuere, es uno de los lugares santos del orbe católico, y yo creo que una visita siempre merece la pena a este lugar entrañable de Murcia, ¿no? Vamos a pasar un buen día. Yo creo que sí, y además solo con una pequeña salvedad, si me permites, es decir, que la reliquia, el Ignum Crucis, que ahora mismo se custodia, no es la auténtica. La auténtica parece que fue robada en el año 1934, si es que la auténtica era esa, y desde el año 1934, cuando desapareció, incluso hubo una investigación policial digna de una novela de Simenón, pues al final desaparece todo rastro, y es unos años después cuando la Santa Sede de Roma sustituye la reliquia original por dos astillas procedentes del Lignum Crucis que se encuentra ahora mismo en Roma. Bueno, pues esa es la que actualmente se está venerando. Bueno, pues os voy a regalar estas cruces de Caravaca. Toma, esta para ti, Carlos, esta para ti, Jesús, para que os protejan de los hechizos de este año, ¿eh? Pues ya tengo tres.